10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con protagonistas dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Ya les venimos comentando que, sobre todo los viernes, sin duda el protagonismo suele ser en la mañana para las citas que se van programando de cara a los fines de semana. Y especialmente, como les comentamos en el arranque de la mañana, en el día de hoy, porque hay multitud de eventos prenavideños a lo largo del fin de semana. El gran protagonista, sin duda, es el Belén Viviente, del que ya les hablábamos en el día de ayer. Es, sin duda, la cita que suele atraer a mayor número de público, de personas, en la jornada de mañana, sábado, recuerden, será. Pero aparte hay otra serie de eventos por parte de colectivos, impulsados también desde el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros los vamos a ir repasando y en ese sentido tenemos en estos instantes al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Cultura, que nos va a recordar, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento, sobre todo desde la Delegación de Cultura, esas citas que llegan en los próximos días. Josefina Herrera, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Como decimos, fin de semana, la verdad es que cargado de eventos, y vamos a ir repasando, si te parece, esa serie de citas que llegan por parte de, como decimos, con el impulso, apoyadas por el Ayuntamiento de Ubrique. Aunque antes, si te parece, podíamos recordar como una de las noticias también de los últimos días, el fallo ya en torno a lo que es el concurso de redacción escolar de la Constitución Española, ¿no? Pues sí, la verdad que fue el martes, cuando no se reunió, digamos, los miembros del jurado, que estaba compuesto por doña Esperanza Trujillo Sánchez, que es profesora de lengua castellana y literatura, José González Delgado, como miembro del Partido Andalucista, Manuel Ramírez Ordóñez, del Partido de Izquierda Unida, Francisco Sánchez Ramírez, de Radio Ubrique, y yo como concejal de Cultura, pues fuimos los miembros del jurado que estuvimos leyendo todas las redacciones que habían llegado al Ayuntamiento y que querían participar en este concurso de redacciones sobre la Constitución. Y bueno, pues la verdad que participaron la mayoría de los colegios, solamente dos colegios han participado, y bueno, la verdad que la mayoría de los premios se los ha llevado el colegio Reina Sofía, porque se ha llevado, pues, de los 10 ganadores se ha llevado 8, ¿no? Y los demás han sido para el colegio Ramón Crosa. Y bueno, como todos sabéis, el punto a tratar en este año era el artículo 39.3 de nuestra Constitución, que decía que los padres pues deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda, coincidiendo porque este año se celebraba el Año Internacional de la Familia, ya que hace 20 años que las Naciones Unidas proclamaron el 15 de mayo como Día Internacional de la Familia. Es por ello que decidimos que este año fuera este artículo el que los niños pues un poco trabajaran sobre él. Y bueno, los ganadores pues han sido Álvaro Amaya García, de 10 años, del Colegio Reina Sofía, está en quinto; Alejandro Gómez Naranjo, de 10 años, del Colegio Ramón Crosa, está también en quinto; Natalia Piñero González, de 9 años, del Colegio Reina Sofía, y está en cuarto; David Cordón Aguilar, de 8 años, del Colegio Reina Sofía, y está en tercero; Juan Rodríguez Fernández, de 9 años, del Colegio Reina Sofía, y está en cuarto; Pedro Gómez Esteban, de 10 años, del Colegio Ramón Crosa, está en quinto; Javier Aguilar Márquez, de 9 años, del Colegio Reina Sofía, que está en quinto; Natalia Panal Puerto, de 9 años, del Colegio Reina Sofía, y está en cuarto; Juan Antonio Rodríguez, de 9 años, que está también en el Reina Sofía, es de cuarto; y Ricardo Galán Vega, 8 años, y está en el Colegio Reina Sofía, en tercero. A todos ellos darle la enhorabuena, pero también agradecerle a todos aquellos niños y a todas aquellas niñas que han participado en esta edición del concurso. Sobre todo, ¿no? Como destacabas, la participación, nos decían que mucha calidad, y bueno, que se habían trabajado de luego en la presentación de lo que son esas redacciones presentadas, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, a los críos la verdad que se lo han trabajado bastante. Había unos mejores, otros peores, como es natural, pero la verdad que la labor que han hecho, pues hay que admirarla, porque son críos pequeños, y bueno, simplemente el hecho de haberse puesto a leer lo que es el artículo y a desarrollar y dar su opinión o plasmar sus ideas, ¿no?, en un papel y después pues participar, la verdad que hay que agradecerlo, ¿no?, y es admirable, como digo. Así que yo de verdad agradezco a todos aquellos, pues, a todos aquellos que han participado, porque, bueno, el simple hecho de molestarse, ¿no?, en participar en esto, pues ya merece el reconocimiento. Es una cita, ¿no?, habitual ya por estas fechas, con motivo de la conmemoración el pasado 6 de diciembre, como cada año, ¿no?, del Día de la Constitución. Coméntanos sobre el premio, por tanto, que van a obtener. Sí, el premio, pues será, en los dos últimos años, lo que el premio ha sido ir a Sevilla, se le lleva al Parlamento andaluz para que lo conozcan, y después también se les da un paseo con un guía por el centro de Sevilla, y también se les lleva a Guillena, donde hay un parque de animales, que la verdad que a los críos le encanta, ¿no?, porque van paseando por ese parque y van viendo más o menos los animales en su más o menos hábitat, ¿no?, natural, y la verdad que les gusta mucho. El año pasado también pues disfrutaron de un vuelo de aves rapaces, donde ellos ponían el brazo y el ave se le posaba en el brazo. Estaba la verdad que muy interesante, ¿no?, y les gustó mucho. Así que bueno, este año haremos prácticamente lo mismo, porque vemos que se lo pasan bien y se divierten. Sí, en definitiva se intenta un poco que haya citas o que se visiten lugares que a nivel formativo les pueda venir bien, y también algún momento lúdico, claro. Claro, claro. Un poco de todo se requiere un poco, ¿no? Primero está el Parlamento, un poco más serio, pero bueno, los chiquitos también les gusta, ¿no?, porque se sientan allí donde se sientan todos los parlamentarios, se les explica, en fin, que también les gusta, ¿no?, esa parte, aunque un poco a lo mejor más seria, pero también es interesante y le llama bastante la atención, ¿no? Bueno, pues eso en torno, ya decimos, a una nueva edición de este concurso de redacción. Queríamos comenzar, ¿no?, haciendo referencia a este tema, porque esta semana, como nos decía Josefina, se daba a conocer, ¿no?, el acta del fallo del jurado. Hablábamos al principio, pasamos ya, si te parece, a lo que es la programación de citas. Un buen número de eventos a lo largo de este fin de semana. Se unen los propios del ayuntamiento, ¿no?, con los que también organizan distintos colectivos. Así es. Bueno, la verdad que quiero recordar que el programa de Navidad, que se ha hecho un programa de Navidad, que se puede recoger en la oficina de turismo, y está todo lo que está programado hasta el día 5 de enero, ¿no? En ello pueden encontrar pues todos los eventos que se han organizado. Bueno, pues para empezar, decir que durante esta semana, desde el lunes hasta ayer mismo, los alumnos y las alumnas de la Escuela Municipal de Música pues han estado ofreciendo esas audiciones que hacen al final de cada trimestre, en donde, bueno, pues ellos demuestran todo lo que han ido aprendiendo en esos meses, ¿no? Y como digo, pues desde el lunes hasta ayer mismo, pues todas aquellas personas que han querido asistir a estas audiciones pues han podido disfrutar de lo que estos alumnos y estas alumnas pues nos han ofrecido, ¿no? La verdad que está muy interesante, pues eso, ver cómo estos alumnos nos demuestran sus habilidades y sus conocimientos en estos días, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos algo especial, es un concierto a cargo del Quinteto Manuel de Falla. Será a las 8:30 en el Salón de Actos del IEF Maestro Francisco Fatou, y está dentro del programa Estrellas de Navidad, que está organizado por la Diputación de Cádiz. Es el quinteto, aquellos que durante este mes de julio asistieron a las noches culturales que se organizaron desde el ayuntamiento, puede decir que este quinteto también vino en dos ocasiones, dos de las noches, y a la gente le gustó bastante. Fue en el patio de San Antonio. Y bueno, como hemos visto que a la gente le ha gustado tanto, pues contactamos con la Diputación para ver si mantenían también con este grupo, o sea, este grupo estaba dentro del programa Estrella de Navidad, así era, y entonces lo hemos pedido, nos lo han dado, y esta noche todas aquellas personas que quieran disfrutar de, precisamente de este concierto de cuerda, de un quinteto, pues pueden asistir al Salón de Arzo del DJ Francisco Fatou a las 8:30. Bueno, pues eso ya decimos, dentro de lo que es el programa Estrellas en Navidad, que viene impulsado por la Diputación de Cádiz, eso esta noche, pero además contempla el día 2 de enero otra cita, ¿no? Sí, el día 2 de enero también hay otra, dentro del programa Estrellas de Navidad, también organizado por la Diputación de Cádiz, pues habrá un teatro para todos los más pequeños, que se llama Cuentos de Pocas Luces a la Sombrita, que sería a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Así que este programa que deja, como decimos, estos eventos en nuestra localidad, se trata de un programa a nivel provincial, que además, bueno, pues organiza una serie de eventos en toda la provincia, y en nuestro caso, repetimos, esta noche y también el próximo día 2 de enero. De una parte. Pero lo cierto es que este fin de semana hay gran protagonismo en el ámbito musical, conciertos de villancicos, además con ese apunte solidario que hay que destacar. Nos referimos al concierto Un Kilo de Navidad mañana en la parroquia, ¿no? Así es, mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la O, a las 8 de la tarde, pues participarán la banda académica de la Escuela Municipal de Música, la Agrupación Música Lobriqueña, la Escolanía de la Escuela Municipal de Música y la Coral Polifónica Burris Populi, perdón, todos ellos participarán para, digamos, recoger todos aquellos alimentos que de una forma u otra pues hacen falta para aquellas personas que lo están pasando peor en estas fechas, ¿no? Y bueno, todas aquellas personas que quieran asistir, pues pueden llevar cualquier tipo de alimento no perecedero para poder colaborar de esta forma con estas personas que están más necesitadas en estos días. Lo cierto es que hay que destacar siempre, ¿no?, cómo se suelen volcar los colectivos musicales en torno a la música, ¿no?, en nuestra localidad, siempre que se le necesita, en distintas épocas festivas y sobre todo cuando hay una finalidad solidaria, ¿no? Así es. Bueno, pues esto será. Digo eso, que sí, que en este caso, pues bueno, son la Escuela de Música y la Agrupación Musical Briqueña las que, bueno, quieren, digamos, ofrecer estos conciertos de esta forma, un concierto solidario, para recaudar este tipo, bueno, recaudar en este sentido alimentos, ¿no? Para estas personas que, bueno, que como todos sabemos, pues lo pasan mal, sobre todo en estas fechas, ¿no? Así que no hay, por tanto, entradas en sí, que se puedan recoger en ningún punto, sino que de lo que se trata es de acudir, lo suyo es que se vaya con alimentos no perecederos. Ajá. Esa es la aportación que al menos se solicita, ¿no? Sí, simplemente es un concierto, bueno, porque ya sabemos, de la Escuela Municipal de Música, de la Coral Polifónica y de la Agrupación Musical Briqueña, que obviamente actúan de forma desinteresada, y simplemente pues bueno pide la colaboración del público asistente de que lleven pues eso, alimentos no perecederos para con este fin, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este tipo de eventos además suelen contar con una afluencia masiva, la parroquia suele llenarse siempre, ¿no? Sí, y además coincide de que también tenemos el Belén Viviente este mismo sábado, por lo tanto va a haber también más personas que van a estar precisamente por aquella zona, ¿no?, por la plaza del ayuntamiento. Simplemente por recordarlo, ayer ya en profundidad comentamos junto a los organizadores, ¿no?, de lo que es el Belén Viviente, ese evento, simplemente destacarlo, todo el casco antiguo, por tanto, va a contar mañana con diferentes focos de atención, decimos, en la parroquia a partir de las 8, este concierto, Un Kilo de Navidad, y a cargo de la coral, pero también de la banda académica y la escolanía, la agrupación musical ubriqueña. Y como decías, ¿no? Además el Belén Viviente, en el caso del Belén, el ayuntamiento que procura también colaborar, sobre todo a nivel de infraestructuras que necesite, ¿no? Así es, sí, se pone a disposición de todos ellos, todo el personal y todo lo que haga falta, todos los medios para ayudarles a todas estas personas que organizan que organizan el Belén Viviente como cada año. Lo cierto es que al final hay que decir que acertaron, afortunadamente, digo, en el cambio de fecha por el tema del tiempo, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos que ahora con las nuevas tecnologías como que pocas veces te puede equivocar, ¿no? Y sí, estaba claro de que llovía y llovió, ¿no? Y bastante. Bueno, pues el Belén Viviente, otro de los eventos destacados, sin duda, en cuanto a afluencia de público, ya decíamos, ¿no? Es sin duda el evento estrella de las Navidades en nuestra localidad. Pero hay otra serie de citas, ¿no? Por ejemplo, hay que hablar de Ocuri. En su momento ya comentamos, ¿no? Lo que fue esas jornadas de puertas abiertas, lo que fue la propia inauguración en sí. Y ahora, pues en los próximos días llegan talleres denominados de Saturnalia. Coméntanos. Sí. Bueno, pues la verdad es que la jornada de puertas abiertas fue un éxito, porque en esos días pues más de 400 personas vinieron a visitar Ocuri, con lo cual pues la verdad es que nos alegramos muchísimo de que tanta gente tuviese tanto interés, ¿no?, en conocer los trabajos que se habían hecho y, bueno, y por visitar nuevamente Ocuri, ¿no? Y está claro que tenemos que fomentar o de alguna forma dar vida, ¿no?, a lo que es el propio Ocuri, no solamente con venir a visitar lo que es el propio yacimiento, sino dotarlo de actividades, de eventos relacionados con el mundo romano. Y bueno, en este caso, pues aprovechando de que ahora mismo vienen las Navidades, pues para que también se sepa que los romanos celebraban sus Navidades, que eran las Saturnalias, ¿no? Y lo de Io Saturnalia, pues significa Feliz Navidad. Y bueno, entonces, a través del grupo Anima Orienta, Rubrique, han creado unos talleres para los más pequeños, para dar a conocer que eran las Saturnalias y, de alguna forma, pues hacer algún tipo de actividades de las que se hacía cuando se celebraban esas Saturnalias en la época de Roma, ¿no? Y bueno, entonces se ha preparado, como digo, esos talleres en el centro de recepción de Ocuri. Serían los días 22, el lunes 22 de diciembre y el martes 23 de diciembre a las 12 del mediodía. Y bueno, para que todos los niños, como digo, pues que quieran conocer cómo se festejaba, ¿no?, este evento en aquella época, pues se han preparado estos talleres. Y además, en el bar del centro de recepción se van también a preparar unas tapas de comida romana para todas aquellas personas que también pues quieran venir a probar, ¿no?, a degustar, digamos, ese arte culinario de hace unos 2.000 años, y también podrán degustar el mulsum, que es un vino que también había en aquella época. Entonces, un poco, bueno, pues queremos ir poco a poco dándole vida a lo que es el centro de recepción, no solamente para que la gente venga a ver lo que es el propio yacimiento, que en sí ya es importante, sino que también, bueno, para que puedan conocer también más detenidamente quizás pues aspectos de la historia o de la vida cotidiana de aquella época. Imagino que habéis elegido lunes y martes, sobre todo para sacarlo del fin de semana, que quizás estaba ya copado de actividades, y además de cara a los propios pequeños, claro, pues también se organizan citas una vez que están ya de vacaciones, ¿no? Así es, lo que pretendemos es eso, ya están de vacaciones, pues bueno, pues mira, antes de 12 a 2 de la tarde, y bueno, aquí si el tiempo lo permite, pues la verdad, todos conocemos Ocuri, está en un enclave divino, ¿no? Es precioso, se está estupendamente, y si el tiempo acompaña, incluso lo harán en el exterior, disfrutando de la vista, de todo el paisaje que tenemos aquí, y bueno, es una manera más de hacerle llegar a los más pequeños pues la historia, ¿no? La historia de nuestros antepasados, en este caso, de, bueno, de los ocuritanos cuando vivían aquí, ¿no? Además, como irán acompañados de sus padres, pues se trata un poco de que Ocuri, imagino, ¿no?, también el objetivo, sí, vaya llegando a mayor número de personas en nuestra localidad posible, ¿no? Hombre, así es, ¿no? Lo intentamos es, como decimos, crear eventos, crear, no sé, actividades para darle vida, no solamente para que la gente venga a conocer y a visitar el yacimiento, sino darle vida en otros aspectos, ¿no? De todas formas, también estamos preparando para después de las Navidades, para quizás principios de febrero o finales de diciembre, queremos que cada, no sé, cada dos, tres viernes, pues haya algún tipo de actividad aquí también, ¿no? Viernes por la tarde, me refiero a tarde-noche, ¿no? Algún tipo de conferencia o algún tipo de degustación, mejor algo de garum, de vino romano. Estamos ahí viendo qué programación podemos preparar para, como digo, darle también vida a lo que es el centro de recepción y lo que es el mundo romano, ¿no? Para que dar a conocer ese mundo romano a todas las personas. Ya que estamos hablando del tema, seguro que hay muchas personas que están pensando, bueno, después de las jornadas de puertas abiertas, ¿cómo se puede visitar? Y más aún en estos días, ¿no? En esta jornada festiva o de vacaciones que puedan tener algunos de los oyentes que nos estén siguiendo, ¿cómo y cuándo se puede visitar Okuri? Sí, bueno, el horario normal es de martes a domingo, la visita siempre son guiadas, serían a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde, de martes a domingo. En estos días festivos, pues quizás los lunes, aunque hemos dicho que está cerrado, quizás se abra porque después se va a cerrar, quizás el 25 va a estar cerrado, o el día 1 también va a estar cerrado, o el día 6. Y entonces los lunes van a estar abiertos en estos, digamos, en estos días de Navidad, ¿no?, de fiesta. Sí. Pero el horario normal es de martes a domingo, a las 10, a las 12 y a las 4. Durante el mes de diciembre se ha dicho que para las personas de Ubrique va a ser gratuito, se va a mantener este tipo de jornada de puertas abiertas para todas las personas de Ubrique que quieran venir a visitarlo, y a partir de enero, que ya, digamos, entran en vigor las nuevas ordenanzas fiscales que se aprobaron en el pleno, en el último pleno, pues a las personas de Ubrique les costaría un euro, pero a los menores de 12 años son gratuitos, y para los escolares de Ubrique también son gratuitos cuando vienen con los colegios. Pues habría que, otra de las cuestiones que seguro que se plantean, ¿habría que recoger algún tipo de tickets en la oficina de turismo o directamente en esos horarios se puede llegar allí hasta Okuri? En esos horarios se puede llegar a Okuri y es donde se venden o se dan las entradas. Y lo que sí es, si viene un grupo, sí es conveniente que lo digan en la oficina de turismo para saberlo de antemano, que viene un grupo. Es lo único que pedimos. Para evitar, digamos, si va a haber demasiado personas en ese horario, ese tramo horario, para evitar que venga demasiada gente, porque lo que se aconseja son 25 o 30 personas en cada grupo. ¿Cambiarlo a otro horario entonces? Claro, para que decir, sí, bueno, pues esta hora está completa, le viene bien otro horario, o no sé, por un poco de organización más que nada. Josefina, por LINE, una pregunta de un oyente. Sí. Nos preguntan si se puede acceder en esas visitas con animales a Okuri. Bueno, han llevado, durante la jornada de puertas abiertas, vinieron algún que otro perrito, y bueno, no hubo ningún problema. Mientras que no, ¿verdad?, vaya con el dueño y no se pierda por ahí, por el yacimiento, pues no hay ningún tipo de problema, la verdad. Bueno, pues una persona que seguramente no está pensando en acercarse estos días acompañado de su mascota, de su animal, y nos hacía esa pregunta, esa precisión. Bueno, pues todo esto sobre Okuri, ya saben, por tanto, que se pueden acercar directamente 10, 12 o 4 de la tarde, es el horario de la visita guiada, y bueno, pues es positivo, sería interesante aprovechar este mes de diciembre, aunque después, de todas formas, el precio va a ser simbólico para los ubriqueños de un euro. Todo esto sobre Okuri, simplemente un apunte más en relación a los talleres de Saturnalia. En este caso sí que hay que pasarse por la oficina municipal de turismo, sobre todo para hacer una especie de reserva, ¿no? Claro, para inscribirse, sí, la verdad es que piden que se inscriban, para, bueno, también para saber cuántos niños, cuántas niñas pues puedan tener ese día, ¿no? Y prepararlo un poco con, digamos, todo lo que tengan que tener ellos preparado para esos talleres. Bueno, pues son las citas que ya decimos llegan en las próximas jornadas. Josefina, no sé si algún apunte más que nos dejamos en el tintero. Pues por mí nada más, simplemente bueno, desearle a todo el mundo felices fiestas, que disfruten en estos días y bueno, que también asistan a todos estos eventos que se han organizado desde el ayuntamiento o desde asociaciones no de vecinos, como es el caso del Belén, porque la verdad que bueno, que son actividades bastante buenas, ¿no?, para todos los ubriqueños, y para disfrutarlas, para vivirlas y para que lo pasemos lo mejor posible. Además hay que apuntar, iremos con protagonistas de todas formas en los próximos minutos, que hay varias zambombas, ¿no? Nuestra localidad en este fin de semana, de un lado lo que es la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega, la Peña Flamenca también esta noche, o incluso en otro orden de cosas, hay que destacar que hoy comienza el triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella, que también va a suponer, ¿no?, diferentes actividades a lo largo del fin de semana. Son iniciativas en las que, de una u otra manera, imagino que la Delegación de Cultura pues también colabora, ¿no? Hombre, sí, todo lo que, como se dice, en todo lo que haga falta para que se lleve a cabo esas zambombadas en las distintas asociaciones, pues se colabora llevando todo lo que sea necesario para que se pueda desarrollar lo mejor posible. Bueno, pues las citas que queríamos destacar, alguna de ellas, enseguida iremos con, ya decimos, más protagonistas de otra serie de eventos que tienen lugar a lo largo de este fin de semana en nuestra localidad, justo el fin de semana ya previo al arranque de las fiestas navideñas. Pues Josefina, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas ofrecido los datos sobre todas estas citas que, como decimos, llegan impulsadas de una u otra manera por el Ayuntamiento de Ubrique, por la Delegación Municipal de Cultura. Y nada, como siempre, gracias por habernos informado. A vosotros, muchas gracias. Buenos días. Venga, buenos días.